amigo nuevo. ¡Vuela sin miedo! En la sierra vuela un ser genial, con alas grandes y un vuelo especial. Pasa por el cerro al atardecer, con su silueta nos hace correr. A volar, como el hombre pájaro. Flap, flap, flap, sin ningún reparo. A volar, con emoción. Abre tus brazos y usa la imaginación. Lo han visto. Lista de despegar, no da miedo, solo asombro da cuando en silencio sobre ti.